Cada uno de nosotros nacimos con el deseo egoísta. Nacimos con eso pegado a nosotros. Tenemos los deseos egoístas inherentes a nosotros. Crecemos y nos desarrollamos con esos deseos egoístas. El grupo social donde nosotros nos desenvolvemos tiene una dosis bastante cargada de el egoísmo. Los medios de comunicación inyectan una dosis también de egoísmo a nuestras vidas. Y al parecer, todo y cada uno de los medios y las circunstancias donde crecemos, nuestra propia naturaleza es egoísta. Difícilmente podríamos concebir las cosas que ahora vemos sin los deseos egoístas. Las personas con tanta libertad y con tanta pompa pueden decir acerca del egoísmo y pueden promover el egoísmo y pueden decir que no es malo el egoísmo. Estaba leyendo acerca de precisamente este tema del egoísmo y hay una persona que escribe de que el egoísmo no es malo sino bueno porque aun cuando de pequeños nos enseñan que debemos aprender a compartir, no quiere decir que el deseo egoísta sea malo. Y es que la verdad, el egoísmo es inherente a nosotros, está pegado a nosotros. Y en base a eso, podríamos pensar en el servicio como una debilidad y no como una virtud, porque el servicio va en contra del egoísmo. Si yo tengo el deseo egoísta, difícilmente voy a servir y dar a otros. Difícilmente voy a estar dispuesto a ser humillado porque lo que más deseo es yo sobresalir y estar en una posición más alta. Y entonces es incompatible el egoísmo con el servicio porque el servicio es humildad y el egoísmo es orgullo. ¿Y cómo puede enlazarse eso? No hay forma de enlazarse. No hay forma de encontrar compatibilidad entre estos dos conceptos. Son totalmente extremos, polos opuestos, que no hay unión entre ellos. Y Pablo, en la carta de los Filipenses, comienza a describir una forma de servicio que está ajena al egoísmo. De hecho, en el capítulo 1 y capítulo 2, describe una verdad suprema. Y Dios nos permita esta mañana ver la majestad del amor de Dios. Ver la grandeza del amor de Dios que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. Dejando no su egoísmo, porque ni siquiera concibe el egoísmo en su propia naturaleza. Simplemente despojándose de su propia virtud, de su propia naturaleza, sin importar lo que tendría que sufrir, se despojó por amor a cada uno de nosotros. Porque Dios es la única fuente de amor real para el servicio. Acudamos a Él sin egoísmo, buscando ser llenos de amor. La única fuente real de amor no está en nuestro sentimiento, ni en nuestra propia naturaleza, sino simple y llanamente está en Él, en Dios. Porque aún lo que nosotros pudiéramos pensar que es amor, está tan cargado de egoísmo. Lo que nosotros podríamos concebir como amor o como un buen sentimiento altruista, ¿cuánto egoísmo tiene ese sentimiento? Con frecuencia escuchamos de personas famosas que dan de sus ingresos a buenas causas, entre comillas, y crean algunas orfanatos y crean algunas casas de ayuda para los pobres y piensan que eso es solamente el servicio. Pero la verdad es que muchas de esas cosas que están haciendo están motivadas por propios deseos egoístas. Porque el verdadero servicio no se basa en el sentimiento a hacer buenas cosas, sino se basa y fluye del amor que solamente produce Dios en la vida de la persona. El servicio a Dios, mi querido hermano, amigo que está hoy aquí, no va a ser el producto del esfuerzo que usted haga, sino va a ser el producto del amor que Dios haya sembrado en usted y del cual usted mismo haya sido objeto de ese amor. Y quisiera que viéramos como primer punto, ¿cuál es la fuente del servicio? Creo que por ahí en sus boletines ustedes encuentran el bosquejo del sermón. ¿Cuál es la fuente del servicio? Y vamos a leer del versículo 21 al 24 de Filipenses, capítulo 1. Dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar... ¿Con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Del versículo 12 al versículo 19, Pablo comienza a describir cuál es la forma en que está corriendo el Evangelio. Y Pablo dice, en verdad, es increíble cómo el Evangelio ha corrido. Algunos lo hacen para perjudicarme, otros lo hacen por amor, pero sea lo que sea la motivación, me he estado dando cuenta de que el Evangelio ha estado creciendo. Y si ustedes dice allí en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, del capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ninguna situación que Pablo estaba viviendo en aquel entonces era obstáculo del Evangelio, sino más bien era para el progreso del Evangelio. Los que trataban de perseguir a Pablo lo hacían con la intención de obstaculizar que el Evangelio corriera, pero Pablo se da cuenta de que en vez de obstaculizar y poner un freno, el Evangelio corría y fluía. Y Pablo estaba aquí describiendo que aún estando preso, con esos cepos, el Evangelio seguía creciendo y fluyendo y progresando. Ahora, es increíble, hermanos, que una persona que años más atrás estaba persiguiendo el Evangelio, ahora se encuentra gozoso de que el Evangelio esté progresando. Y no solamente se encuentra gozoso de que el Evangelio esté progresando, sino que él mismo está siendo víctima de predicar el Evangelio y está llevando en su propio cuerpo el sufrimiento porque el Evangelio esté creciendo. Y uno podría preguntar, ¿cómo un hombre que antes perseguía a los creyentes, ahora está gozoso de que el Evangelio crezca, aun cuando tenga que él mismo ser sacrificado? ¿Qué es lo que Pablo tiene como amor o qué es el objeto del amor de Pablo? Y quisiera que viéramos como inciso A, ¿cuál es la fuente del servicio? Inciso A, un amor apasionado por Cristo. Un amor apasionado por Cristo, inciso A. Y entonces Pablo podríamos ver que tiene como su objetivo primordial en cuanto al amor, no el servicio en sí mismo, sino que lo que más desea Pablo, el amor que le motiva a Pablo, no son los hermanos de Filipos, no son los hermanos de Corinto, no son los hermanos de los lugares donde él había sembrado las iglesias, no. El motor que le motivaba a Pablo a tener ese servicio era un amor apasionado por Dios. Y noten por qué decimos esto. Versículo 23. porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oh, usted y yo tenemos temor de morir. La situación en la que nos toca vivir, nuestra sociedad, ha causado una psicosis en nuestra sociedad por el temor a la muerte. ¿Y sabe que Pablo anhelaba morir? Porque la muerte para Pablo no era el fin, sino el comienzo de la nueva vida que él estaba deseando tener. Él quería ver cara a cara a su Señor. Su amor primordial era poder tocar a Él, poder vivir con Él, poder estar al lado, alabarle, glorificarle. Era el fin de Pablo. Era su amor, era su pasión. Las cosas que Pablo hacía, no lo hacía por los hermanos, no lo hacía por el propio servicio, lo hacía por amor a Dios. Y el servicio, mi querido hermano, no es motivado por hacer las cosas, es por amor a Dios. Pablo se da cuenta de que es muchísimo mejor. El deseo que hay en mi corazón es estar con Él. Toda mi vida está enfocada en Él. Si tan solo yo pudiera estar con Él. El amor apasionado es la fuente del servicio. Inciso B. Amor preferencial por nuestro hermano. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. El vivir, el estar caminando todos los días, el levantarme y tener que cargar esas cadenas que me llevan, me tienen cautivo bajo esta esclavitud, bajo esta cárcel, este calabozo. ¡Qué terrible condición! Pero el vivir aquí es para Cristo. El estar aquí es para Cristo. Y noten, hermanos, que si lo que hacemos es por amor por Cristo, si el vivir es Cristo, nuestro servir es para los de Cristo. Si nuestro vivir es Cristo, entonces nuestro servir es para los de Cristo. Porque Pablo note en el versículo 24, pero quedar en la carne, ¿qué dice? Es más necesario para vosotros. Lo que más anhelo es poder estar en la presencia de Dios y gozarme con Él, y estar a su diestra, y estar a su mesa, y disfrutar la presencia de Él cara a cara. Pero ese es mi deseo. Pero sé que lo necesario no es estar con Cristo en este momento. Lo más importante es estar con vosotros, porque esto es provecho para ustedes. Y entonces entendemos que la fuente del servicio es un amor apasionado por Cristo, pero también es un amor preferencial por nuestro hermano. Yo sé que mi motivación es Cristo, pero amo lo que Cristo ama, y lo que Cristo ama es mi hermano y mi hermana. ¿Estoy explicando con esto? No lo hago por mi hermano, porque si lo hiciera por mi hermano, ¿cuántos obstáculos y depresión y decepción vendría a mi vida? Porque quizá no agradeciera lo que yo haga por Él. Lo hago por Cristo, porque Cristo ama a mi hermano. La fuente del servicio. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor preferencial por nuestro hermano es el amor ágape. Y Pablo le escribe a los hermanos de Gálatas y les dice: no usen la libertad para hacer lo que quieren hacer, sino han sido puestos en libertad con el propósito y el objetivo de que con esa libertad ustedes sirvan en amor a otros. Y este amor ágape es el amor de interpersonal, en las relaciones interpersonales. Es el amor que debe existir entre los hermanos. Y también es ilustrado o es visto en las relaciones paternales. Uno puede ver con tanta delicadeza el amor de una madre por el hijo. Esta semana y estas semanas que hemos estado ensayando, habíamos estado ensayando el drama de Libertado, le decíamos a una señorita que estaba dramatizando a una mamá: imagínate la escena de la mamá, cuánta pasión tiene al ver a su hijo que está cautivo y está encadenado y está sufriendo las consecuencias, pero con qué amor va y lo coge y lo besa y lo acaricia y le dice: este es mi hijo. Y no le importa la condición ni le importa lo que hizo antes su hijo. Es simplemente el amor que le motiva a hacer lo que hace, aun cuando su hijo haya sido el peor. Y yo estoy seguro que las madres que están aquí, cuando aman a su hijo, no piensan: ¿me irá a traer algún beneficio amar a mi hijo? Le voy a dar la leche, pero ¿me irá a agradecer cuando esté grande? Le voy a comprar los zapatos, pero ¿me los irá a pagar cuando ya trabaje? Nadie de nosotros pensamos así de nuestros hijos. Simplemente amamos y nos entregamos a nuestros hijos porque amamos a nuestros hijos. Y estamos dispuestos a sacrificar, y yo sé que las madres aquí presentes y los padres aquí presentes sacrifican y sacrifican cosas, su propio descanso, sus propios recursos, su propia comodidad, para dárselo a los hijos. Y los hijos, cuando son grandes, quizás son malagradecidos, pero no le importa a la madre haberle dado eso a su hijo. Y sabe que es la misma forma que nosotros debemos amarnos entre hermanos. Y ese debe ser la motivación de servir a mi hermano o a mi hermana o a aquellos que no conocen del Evangelio. No es que me va a traer un beneficio personal. Voy a obtener un recurso económico al servir. Me van a mencionar desde el púlpito cuando yo sirva o haga esto. Me van a ascender de puesto cuando yo sirva. Sí, se lo voy a hacer, pero ¿qué me va a dar a cambio? No, esa no es la fuente del servicio real. La fuente del servicio real es aquella que tiene un amor apasionado por Cristo y un amor preferencial por su hermano. Número dos. La forma del servicio que fluye del amor. Forma del servicio que fluye del amor. Versículos 25 al 26 y capítulo 2, versículo del 1 al 4. dice así: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Versículo 1 del capítulo 2 al versículo 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La forma del servicio que fluye del amor es una forma que está alejada del egoísmo. De hecho, si ustedes me acompañan, vamos rápidamente a Marcos. Capítulo 10. Versículos del 42 al 45. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que la forma del servicio que fluye del amor, inciso A, es una forma alejada del egoísmo. El Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos acerca del tipo de mentalidad y la filosofía que predominaba y que predomina en nuestros tiempos. Los gobernantes tienen a su séquito de servidores y les dice: a ver, tráeme esto, y se lo trae. Y si se le antoja otra cosa, se lo pide a otro y se lo trae. Y esa es la autoridad, y esa es la persona que está en primer lugar. Pero entre nosotros, dice el Señor Jesucristo, no es así. Sino el que quiera ser el primero tiene que ser siervo. Tiene que ser siervo. Ahora, el servicio y lo que el Señor estaba mostrando era acerca de la humildad y la humillación del siervo. Y es que, como veíamos de manera introductoria, el egoísmo con el servicio son polos opuestos, no se pueden unir. Si el egoísmo está en contra del servicio y yo quiero servir, entonces tengo que entender que tengo que dejar el egoísmo. Y la forma de dejar el egoísmo no es otra más que a través de la humildad. Hablando de la humildad, podríamos pensar, ¿qué es la humildad? Y la humildad o la humillación son sinónimos. Aquel que se humilla es aquella persona humilde. Aquella persona que antes lo usaban o lo ilustraban como el tapete que ponemos en casa afuera. Algunos de ustedes tienen tapete en la entrada. ¿Para qué sirve ese tapete? Para limpiarse los pies. Todo mundo que entra a casa va a pisar ese tapete. ¿Y qué va a hacer con el tapete? Lo va a levantar y va a decir: no, es un tapete muy bueno, no puedo pisarlo. No. Pasa, ¿y qué hacemos, hermano? literalmente, bueno, disculpen la expresión popular, nos restregamos los pies en ese tapete. Y sabe que la humildad, el alejarnos de nuestro egoísmo, es ponernos literalmente como ese tapete. No, no podemos decir que servimos a Dios cuando el egoísmo está predominando y controlando nuestras vidas. No podemos servir a Dios cuando no estamos dispuestos a ponernos y aplasta nuestra vida. Y literalmente cuando otros nos humillan y vemos que nuestro orgullo quisiera gritar y quisiera apelar y quisiera pelear y tiene que detenerse. Porque tengo que ser humilde. Porque tengo que estar dispuesto a que otro restriegue sus pies sobre mí. Y tengo que aprender a humillarme si en verdad quiero servir a Dios. Alejado del egoísmo. Alejado de esos deseos de superioridad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, ¿qué dice? Versículo 3 del capítulo 2. Estimando que a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cada uno está por encima de mí. Cada uno puede mandarme. Cada uno puede decirme lo que yo tenga que hacer. Porque estoy sirviendo. No digo, ¿y tú quién eres para mandarme? ¿Y por qué lo haces de esa forma? No, estoy dispuesto a someterme. Estoy dispuesto a ser pisoteado si es necesario. Porque dejo a un lado mi deseo egoísta. Me alejo del egoísmo. Y ese es el servicio. Esa es la forma del servicio. ¿Que fluye de qué? Del amor. Alejado del egoísmo. Inciso B. Ajeno a intereses personales. Ajeno a intereses personales. Ahora, antes de continuar, quisiera solamente comentar que cada uno de nosotros tenemos una dosis de egoísmo. No, no por humildes estamos aquí, sino por egoístas. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón tiene ese deseo egoísta. Pero la forma de aprender a alejarnos del egoísmo es, como dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tener que aprender que cada vez que mi deseo egoísta aflore, tengo que sujetarlo y llevarlo cautivo. Y reconociendo que la palabra de Dios dice que yo tengo que ver a los demás como superiores a mí mismo. Ajeno a intereses personales. Versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es fácil servir cuando sabemos que va a haber la recompensa. A veces yo me he encontrado en esa condición. Y no solo a veces, o pocas veces, frecuentemente. Es fácil servir cuando me van a pagar. Es más, no es servicio, es obligación. Pero es fácil mostrar aún una actitud de servicio cuando sabemos que son nuestros jefes. Cuando sabemos que habrá una retribución económica o por lo menos personal. Es bonito, los jóvenes sirven bien bonito a aquellas señoritas que, aunque no van a tener recompensa económica, pero saben que van a tener una recompensa en su relación. Es bonito ver cuando el padre sirve quizá a la madre, no por interés personal, pero por lo menos porque hay una relación afectiva entre ellos. Pero cuando yo tengo que servir a una persona que no conozco, cuando yo tengo que servir a una persona que quizá nunca más voy a conocer, a ver, servir, allí entran nuestros intereses personales y lo dejamos en segundo término. La próxima, dentro de 2 semanas, está el ministerio de silla de ruedas. Y muchos de ustedes se han inscrito para servir. Y sabe que no va a haber ninguna retribución. Y sé que lo sabe. Hermanas están cosiendo desde muy de mañana o desde días antes. Y están preparando almohadas, están preparando respaldos para esas sillas de ruedas, de personas que muy probablemente jamás verán. Muchos de los hermanos que, como ustedes que se han inscrito, van a estar trabajando en el área de la mecánica, invirtiendo, y muchos de ustedes van a sufrir prensones, apachurrones, y no va a haber ninguna retribución. No va a tener ninguna retribución económica. Eso es servir, dejando mis deseos egoístas a un lado. Mis intereses personales. Ah, sí, podría quizá conseguir 500 pesos en un día donde yo me vaya a trabajar. Pero estoy dispuesto a sacrificar esos intereses personales. Porque dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. ¿Por qué? Por lo de los otros. El servicio, la forma del servicio que fluye del amor, es aquella que no piensa en sí mismo, sino que ve, no solamente no piensa en sí mismo, sino que ve las necesidades de otros como su necesidad. Como mi necesidad, tu necesidad es mi necesidad. Estoy viendo tu necesidad, estoy viendo tu preocupación, estoy dispuesto a servir, porque no me estimo a mí mismo más que tú, sino que estoy dispuesto a servirte, veo tu necesidad como mi necesidad. La forma del servicio que fluye del amor es una forma alejada del egoísmo, ajeno a intereses personales. Y veamos como tercer punto, una fantástica forma de servicio que fluye del amor. Fantástica forma del servicio que fluye del amor. Pablo ha mostrado el deseo que hay en él de partir y estar con Cristo. Y le dice a los hermanos, pero estoy dispuesto a quedarme aún más tiempo, porque sé que es para provecho de ustedes. Pero no se pone a él como ejemplo supremo del servicio, sino que después de hablar de la humildad y del servicio, Pablo enfoca la mirada inmediatamente de sus lectores a un ejemplo supremo, un ejemplo único acerca del servicio y la humildad. Y esta, lo que es donde quisiera que pusiéramos nuestra atención, versículos 5 al 11 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entendemos aquí y vemos, y Pablo trata de llevar a sus lectores, aquellos hermanos de los de Filipos, a ver la supremacía de la humildad del Señor Jesucristo. De hecho, donde leímos en Marcos capítulo 10, vamos rápidamente y leamos el último versículo que leímos de Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la fantástica forma del servicio que fluye del amor. Y veamos un poquito de cómo Pablo trata de desarrollar ese ejemplo supremo del servicio. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. No dice más, pero ¿cuánto encierra esta expresión? Jesucristo en forma de Dios. Vamos a Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo! Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Qué impresionante escena vio Isaías cuando dice que vio sentado en un trono. Y aquellos serafines cubrían sus ojos y sus pies porque no podían ver la majestad de Dios. Era tanta la majestad que quemaban sus propios ojos. Resplandecía tanto que ni siquiera tenían oportunidad de verle. Seres inmaculados como los ángeles. Seres que no han concebido pecado, no podían ver la majestad de Dios. Dios en su presencia, Dios en su majestad. Allí estaba Jesucristo. Dios estaba allí, Jesucristo estaba allí. Y Él estaba sentado sobre ese trono y nadie le podía ver. Cualquier cosa tenía a todos sus ángeles a su disposición. No había cosa alguna que se le pudiera ofrecer sin que sus ángeles corrieran inmediatamente. Antes de que él exprese su deseo, sus ángeles estaban dispuestos a servir a Dios. Inciso A, autoridad suprema. Jesucristo era Dios. Y es Dios. Y uso en el pasado el verbo porque pensando en aquel lugar donde Él estaba, donde podía contemplar todo lo que Él quisiera, donde podría pedir lo que Él quisiera, donde la majestad estaba, Él era la majestad, Él encerraba la supremacía y Él era la autoridad suprema. Pero dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí vemos el inciso B, autodespojo de su condición suprema. Se despojó a sí mismo. No es incomprensible tal escena. No es descriptible con palabras humanas. ¿Cómo siendo Dios y la majestad y la autoridad suprema se quitó a sí mismo? Se despojó su naturaleza misma, se despojó. La hizo a un lado, Él mismo lo hizo. Nadie más lo pudo haber hecho por Él. Él lo hizo, siendo Dios mismo, se autodespojó de su superioridad y lo dejó a un lado, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hermanos, esto es algo que debe cautivar nuestra atención. No solamente se despojó de su autoridad suprema, sino qué condición tomó. Pudo haber venido como un rey. Y se estaba despojando ya de sí mismo. Pudo haber venido como un maestro supremo. Pudo haber nacido no en un pesebre, sino en un palacio. Y ya era suficiente como para que nosotros pudiéramos entender su autodespojo. Pero no solamente se autodespojó, sino que vino a una aflicción total de sí mismo. Tomó forma de siervo, porque no vino a servir. Perdón, no vino a ser servido, sino a servir. Inciso C. Aflicción total. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta aflicción, como la que usted y yo tenemos, pero a un grado más alto, sintió hambre. Lo que nunca él había conocido, lo sintió, porque su aflicción fue total. No fue una parte hombre. Sí, era Dios en persona, pero no era hombre. No. Era 100% hombre. Tuvo hambre. Tuvo sed, tuvo sueño, sintió el dolor cuando flagelaban su cuerpo, sintió cada desprecio de aquel Judas, sintió el beso con el que lo entregaba y le pesó en su corazón, y le sirvió, se humilló, se afligió, lavando los pies de aquel que no merecía ¿Qué, Judas, no acaso no entiendes que es Dios en persona? Pero no le importó lavar los pies. Una aflicción total. Inciso D. Un abatimiento real. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy muchas personas recuerdan la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos pensar en la majestad de Dios humillándose al punto tal de que deja su autoridad, se despoja de su grandeza y supremacía y viene a afligirse en una condición de hombre? Pero llega a un abatimiento real donde su cuerpo comienza a sufrir literalmente los golpes por el pecado. Y no solamente sufre en su propio cuerpo los golpes del pecado y carga la cruz que no debería llevar, sino y lo lleva con amor y compasión, abatiendo su propio cuerpo y llegando a esa montaña, a ese Gólgota, deja caer la cruz y lo toman a él y lo ponen sobre la cruz y crucifican su mano, sus pies y le levantan y agoniza literalmente como cualquier pecador impedernido, como usted y como yo. Se humilló y abatió completamente su cuerpo. Fue un abatimiento real. Era real ese dolor. No tenía el poder para quitarse el dolor. Estaba sufriendo el dolor. Y esa es la fantástica forma de un servicio que fluye del amor. Porque ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Porque le conoció a usted desde antes de la fundación del mundo y le amó. Aún el mundo no era concebido y él ya le amaba a usted y ya me amaba a mí. Esa es la forma de servir. Hermanos, no hay mayor ni mejor ejemplo que el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el amor fue, puede hacer, la voluntad de su Padre despojándose a sí mismo hasta la muerte, por amor a usted, por amor a mí. ¿Estaremos dispuestos a servir con un corazón lleno de amor, en donde dejemos a un lado nuestros deseos egoístas, nuestros intereses personales? ¿Estaremos dispuestos a ver el amor de Dios en nuestras vidas reflejado en otros? El servicio no es la actividad solamente. El servicio comienza en nuestro corazón, lleno de amor, por amor a Dios y amor a lo que Dios ama. No hay mejor ejemplo. Y creo que cualquier ejemplo quedaría corto con este supremo ejemplo. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué no nos comprometemos hoy con Dios a servir de corazón, por amor? Señor, gracias por tu palabra. Cuánta verdad hay en ella. Sé que soy limitado y cuánto más quisiera decir. Pero sé que tu Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones y haz como has hablado al mío. Ayúdanos, Señor, para poder servir por amor, para dejar a un lado nuestros intereses, nuestros deseos, y hacerlo todo únicamente por amor a ti, por amor a encontrarnos contigo, por amor a los que tú amas. Señor, bendice esta invitación por Cristo Jesús, así como están, con los ojos cerrados, nuestra cabeza inclinada. Quizá algunos de nosotros tenemos que sincerarnos con Dios y decirle: Señor, sí, yo he servido, pero no he servido por amor. Lo he hecho con distintas motivaciones, pero no por amor. Pero hoy quisiera comprometerme a servir por amor. Así es tu oración. Quisieras levantar tu mano. Alguien. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios bendiga. Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuál es nuestra decisión, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad de invitar. Quizá tú dices: yo no sé ni por qué debo de servir. Sí, me pareció interesante, pero no sé. No sé si aún o siquiera soy salvo. Pero quisiera estar seguro de mi salvación. Tengo miedo a morir. Yo no tengo la esperanza que ese hombre tenía como Pablo, que deseaba morir para encontrarse con su Señor. Yo tengo temor a la muerte. Me da miedo pensar en que en algún momento puedo morir. Pero quisiera que alguien me enseñara qué dice la Biblia acerca de eso. Esa es tu oración. Quisieras levantar tu mano. Alguien aquí. Alguien aquí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Rogamos, Dios, que tú bendigas tu palabra en el corazón de cada uno y que haga el efecto que solamente ella puede hacer, tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de dejar este lugar, quisiera solamente recordarles que está en una media hora, algunos minutos, vamos a estar saliendo los jóvenes de la iglesia, un grupo de los jóvenes. Les pedimos que estén orando por nosotros. Sabemos que es un viaje largo y confiamos en que el Señor va a cuidarnos. También les agradeceríamos si están orando por el pastor. Él está en una campaña evangelística. También les pedimos que estén orando por el regreso de él. Él estará este viernes por acá. Les pedimos que estén orando. Voy a dejar el